Pues nuevamente, buenos días a todas y a todos. Como compartía Araceli, esta mesa es para ir compartiendo un poquito cuáles han sido las experiencias de las compañeras que están aquí compartiendo la mesa, cuál ha sido el camino recorrido en este tema del daño, cómo lo han vivido, cuáles han sido también las experiencias y lo que han ido rescatando a lo largo de estos años. Y para comenzar, voy a ceder la palabra a Teresa González y también a Alberta Alcántara, que justo la semana pasada el Tribunal Fiscal y Administrativo tuvo una resolución en el tema de la reparación por el caso que ellas estuvieron viviendo, de estar presas injustamente durante 3 años por un delito que no cometieron en Querétaro. Entonces, cedo la palabra a ellas. Bienvenida. Muy buenos días, mi nombre es Teresa González Cornelio y pues nada más agradecerles que estén aquí con nosotros, como siempre apoyándonos, porque sin ustedes pues nuestra voz nunca sería escuchada. Y pues sí, como igual que las compañeras, como dicen, a lo mejor decir de la reparación de daño no, que no es fácil, ¿no? Y que no podemos superar muy fácilmente todo lo que hemos vivido, lo que hemos pasado, porque no nada más es el daño hacia nosotros, sino también el daño hacia nuestra familia, hacia nuestros padres, o por ejemplo yo que soy casada en mi caso con mi pareja y que desgraciadamente no, a veces no podemos superar muy fácilmente todo eso, porque a pesar de que ya ha pasado tiempo, es muy difícil olvidar todo lo que pasamos, lo que vivimos. Y como dice, a veces nos cuesta mucho trabajo pues seguir adelante. A veces decimos, ya hasta aquí, si ya no quiero seguir, o por qué me pasó eso a mí, si yo sin deber o sin haber cometido el delito de lo que se nos acusó, estoy pagando por algo que yo no hice. Y desgraciadamente a veces los que realmente lo hacen andan libres o están afuera como si nada. Y pues para mí sí ha sido muy difícil superar esto, porque nunca me imaginé vivir lo que pasé, o para mí también se me complicó un poco más. ¿Por qué? Porque yo tuve una niña estando ahí, y pues por ella es que a veces yo decía, no, pues por ella me voy a levantar, por ella voy a seguir adelante, porque pues no me imaginé que ella viviera eso, más que nada porque ella era pequeña y no entendía muchas cosas. Y hoy en día hasta ella le ha afectado todo eso, porque hoy en día ella también recuerda todo eso. Me hace preguntas a la edad de que va a cumplir 5 años, me empieza a preguntar a mí todo eso. Y yo como madre no saber qué contestarle, o me afecta en el sentido de que a veces no sé qué contestarle y decirle, porque a su edad de 5 años me pregunto, ¿me entenderá lo que yo le voy a explicar o no? O no me imaginé que a los 5 años ella me iba a preguntar. A lo mejor yo me imaginaba que más grande ella me iba a preguntar eso, pero no. Entonces a mí sí me afectó mucho en ese sentido. Y pues ahorita, como dicen las compañeras, estamos tratando de echar ganas, de seguir luchando como por el daño que estamos peleando. No, a lo mejor en lo económico sí se puede reparar, pero en lo personal no, porque sí nos está costando mucho. Buenos días, mi nombre es Alberta Alcántara y sobre el daño, pues sí nos hicieron mucho daño. Desde esa vez que fuimos detenidas el 3 de agosto de 2006, nuestro calvario fue cuando llegamos a la cárcel, porque éramos indígenas. Ahí fue nuestro peor pesadilla. Las compañeras nos empezaron a tratar mal, las custodias y todo eso. Sí, duramos casi los 3 años y 8 meses, y por ser indígena fue el problema más fuerte que tuvimos allá. No nos dejaban aparte de eso, el daño más fuerte fue a nuestra familia. Mis padres, hermanos, fueron los que más sufrieron. En este caso llevamos 7 años. Seguir luchando contra la gente, la sociedad, que si nos señalan que si somos o fuimos delincuentes porque estuvimos en la cárcel. Y la reparación de daño, sí nos da miedo que, bueno, sí fue a nuestro favor, pero todavía nos da miedo que la PGR todavía vayan contra nosotros. Porque si al principio no hicimos nada, nos acusaron de muchas cosas. Por ejemplo, yo tuve 2 delitos, secuestro, posesión de cocaína. Si ahora sí nos da miedo a ver que vayan a ser contra nosotras. Sí, fue muy difícil, por ejemplo, para mi familia de estar visitándonos cada 15, cada 8, ya no tenía ni cómo irnos, ni cómo movernos, y el daño fue más para la familia. Gracias. Gracias, Alberta y Teresa, por compartirnos su experiencia y su testimonio, y ver cómo pues el daño trasciende a las personas y va más allá, y no solo es a ellas a las que les afectó, sino también a sus familiares, y cómo también las mismas familias son las que dan el sentido de seguir luchando y seguir en este proceso de reparación y de búsqueda de justicia. Cedo la palabra a Tita Radilla, que viene de Atoyán, Guerrero. Ella pertenece a la organización de familiares de personas detenidas desaparecidas, que sucedió en el contexto de los 60, 70, que le llamamos guerra sucia, pero que ella misma dice que no es una guerra sucia. Ya le cederé la palabra a ella para que nos vaya compartiendo su experiencia y su testimonio. Bienvenida a ti. Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco infinitamente esta invitación que nos hizo el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro para estar aquí y compartir con ustedes pues nuestra experiencia en este tema que es el dolor, ¿verdad? Entonces, pues particularmente, ¿verdad? Cuando un ser querido es desaparecido y uno no sabe qué ocurrió con él, qué está pasando con él, si tiene hambre, si tiene frío, qué está ocurriendo con él. Entonces es una situación desesperante, ¿verdad? La familia sufre intensamente por no saber qué está ocurriendo con su familia. No sabemos en qué momento, si falleció, si ya dejó de sufrir. Entonces eso es una tortura permanente para la familia. Y no solo la familia que está en ese momento de la desaparición, como en nuestro caso, yo estaba embarazada de mi segunda hija cuando la desaparición de mi padre, pero eso se va arrastrando. Yo perdí, o sea, no recuerdo qué ocurrió después de la desaparición de él. Durante esos 7 años, los primeros 7 años, tuve 6 hijos, y no recuerdo detalles, ¿verdad? Veo las fotografías, están ahí, de que hubo fiesta, de que hubo cosas. Mi hija mayor y la segunda terminaron el kinder, fueron a la escuela, pero yo de los primeros 7 años no tengo recuerdo. Entonces, ese es un daño enorme. Porque luego mis hijos me dicen, ay, mamá, ¿te acuerdas de él? ¿No? Yo les digo, pues sí. Pero realmente, eso me lo perdí. No me lo perdí. Y también, o sea, ese dolor y esa angustia, aunque los demás hijos no estaban, pero estaban lo que ocurrió con su abuelo. y les duele también. Pero también los nietos, van naciendo los nietos. Hoy ya tengo 10 nietos y yo sé que ellos van a sufrir por la desaparición de generación en generación. Este dolor va a seguir siguiendo. Una, porque a pesar de que tenemos una sentencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una sentencia muy fuerte, y que dice, no, pero el Estado está cumpliendo parte de la sentencia, pero lo principal es que es saber qué ocurre, dónde está, no lo sabemos, no lo tenemos. Y si ha habido muchas personas, si ha habido muchas madres, muchos padres, muchos hijos, muchos hermanos, tratando de saber qué ocurrió con ellos. Nosotros somos una organización de familiares de personas desaparecidas. En gran mayoría somos campesinos. Y bueno, ha sido difícil, ¿verdad? Yo tengo 22 años trabajando como voluntaria en la asociación. Pero no solo me duele mi dolor, me duele el dolor de mis hermanos. Uno sufre el dolor de la madre. Esa madre que ha hecho de todo. Hay experiencias muy difíciles, hay testimonios que en verdad lastiman enormemente. Como decía anteriormente, no solo me duele haber perdido a mi padre, me duele todo lo que han sufrido todos mis hermanos que están en esta misma situación, ¿no? Y es admirable ver cómo están ahí, en muchos casos son más de 40 años, pero están ahí con la esperanza. Hablan de la reparación del daño. Este daño es irreparable. No se puede reparar con nada. Porque como dicen, pues un golpe dado ya. Dios lo quita. Entonces es una situación triste, se habla de indemnización, se habla de atención médica para familias, se habla reparación integral del daño. Pero como dicen, o como decimos los familiares, queremos saber de ellos, qué hicieron con ellos, dónde están ellos, ¿no? Y también los responsables, ¿dónde están los responsables? ¿No? ¿Por qué, a pesar de que hubo una fiscalía especial para la atención de estos casos, que duró 5 años y que 2 días antes de que terminara el periodo del presidente Fox, desapareció sin explicación alguna? Desapareció y era una institución que había sido creada para esto, para este tema, ¿no? Que es tan importante, ¿verdad? Para nosotros, porque lo que vemos es que el Estado no tiene interés en realmente resolver este tema. Y pues desapareció la fiscalía y los casos pasaron a la Coordinación de Asuntos Especiales, que es donde están, siguen estando ahora. Y también la insensibilidad, hemos padecido la insensibilidad de los ministerios públicos, que nos preguntan, ¿tu familiar anduvo con Lucio Cabañas? ¿Fue guerrillero? Entonces decimos, nosotros estamos denunciando la desaparición de nuestros familiares. Si esa investigación lo necesitan, pues investiguenlo por otro lado. Para nosotros, la búsqueda de ellos, venimos a denunciar porque queremos encontrarlos, queremos saber qué ocurrió con ellos, dónde están. Y sin embargo, hay hasta burlas de los ministerios públicos hacia las personas. Ha habido mujeres, esposas, que les han dicho los ministerios públicos, es más fácil que se busque a otro a que encuentre eso. O sea, aparte sufriendo la familia? ¿Todavía seguir recibiendo estos golpes? Es terrible. Es terrible y muy doloroso para nosotros como familia. Sin embargo, sabemos que esta lucha la tenemos que dar. Sabemos que tenemos que estar allí, sobre todo para que no siga ocurriendo. Toda la impunidad que existe y que ha existido durante tantos años ha generado lo que está ocurriendo hoy. Creemos nosotros, estamos seguros de eso. Porque no ha habido justicia, porque nadie ha sido castigado por todos los crímenes que cometió. En Guerrero, y particularmente en Atoyac, hay alrededor de más de 400 casos. Hoy sabemos que son muchísimos más, porque hay gente que jamás denunció. Hoy lo sabemos porque la gente se está acercando. Y hay casos que nunca fueron denunciados. Por miedo, ¿verdad? Porque no fue fácil. Y por muchas circunstancias, porque las familias quedaron desamparadas al haber se llevado la persona que era el principal proveedor de la familia. Las mujeres tuvieron que hacer de todo para poder sacar adelante a su familia y aparte para buscar al esposo desaparecido o a la esposa, porque también hay varias mujeres desaparecidas, o a los hijos, porque también hay niños desaparecidos. Entonces, en el caso de Atoyac son más de, bueno, nosotros pensamos que muchísimo más de 400 gente. Tenemos una relación de casi 700 personas del estado de Guerrero, nada más. Y bueno, pues yo creo que por eso hemos permanecido juntos. Desafortunadamente, o sea, somos una organización nacional, ¿verdad? Que teníamos en otros estados de la República comités, pero que por falta de recursos no se ha podido, o sea, desaparecieron. Y nosotros hemos permanecido porque desgraciadamente son muchos casos, ¿verdad? Y somos muchas familias que están ahí y que las familias han resistido y que han insistido y que han persistido y que están ahí para saber qué ocurrió con su ser querido. Y bueno, eso es parte de lo negativo, no terminaría de decirles todo el sufrimiento, todo el dolor que nos ha ocasionado. Pero lo positivo es que para nosotros el estar juntos es como haber encontrado una nueva familia. Abadel es una familia muy hermosa, nos queremos como hermanos, estamos ahí compartiendo nuestro dolor, nuestras alegrías, nuestros sentimientos. Para mí es hermoso, es emocionante que todos los días tengamos compañeros en la oficina que están y que desgraciadamente pues tenemos que aguantar a veces que contamos una y otra vez la misma historia, como si jamás lo hubieran escuchado. Entonces sentimos que es una necesidad del familiar de que los otros sepan, de sacar aquello, y pues a veces se satura, ¿no? El dolor de todos hasta llega hasta los límites. Y por eso creo que nunca he dejado de chillar por todo ese dolor de la gente. Pero bueno, ustedes me han de disculpar por esto. Y también hemos tenido otros logros, ¿verdad? Ha sido muy importante. Porque el Estado mexicano antes negaba la desaparición que hubiera desaparecido en México. Pero también se ha logrado con nuestra lucha que se reconozca, ¿verdad? La Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuando menos reconoció 275 casos de 532 quejas que recibió. Sabemos que la Fiscalía recibió más de 800 denuncias por desaparición, tortura, ejecuciones. Y aparte de todo eso, también hubo pueblos que desaparecieron, hay gente desplazada, o sea, son muchas cosas, ¿no?, que no se conocen desafortunadamente aquí en el país, ¿no? Y hemos ido a lugares. Yo he estado en algunos países y me he encontrado mexicanos que me dicen, bueno, ¿y cuándo pasó eso? Que yo no lo sé, ¿no? Estudiante, principalmente. ¿Por qué no me han dicho eso? Bueno, pues, ha estado junto por mucho tiempo todos estos hechos aberrantes, ¿no? Que ocurrieron. Y bueno, también lo de la corte creo que ha sido importante. Ha sido muy importante porque yo la verdad que no conozco mucho de derecho, ni mucho menos, bueno, nada puedo decir. Pero sé que ha sido importante. Sé que ha sido importante la sentencia de la corte porque ha venido, me decían los magistrados, o sea, ustedes no saben lo que hicieron, ¿no? Ha sido fantástico que lo que ocurrió, ¿no? con lo de la Suprema Corte, ¿no? Pues son varias cosas que la verdad no entiendo, ¿no? Pero sé que también lo del fuero militar, ¿no? Es una de las cosas importantes también, que fue por motivo de la sentencia, y que también siento precedente, ¿verdad? En otros países me han dicho, bueno, es que el caso de Rosendo se está usando como referente para otros casos. Entonces, yo creo que ha sido de los logros que hemos tenido, ¿no? Y también hemos logrado que muchas organizaciones, la solidaridad, ¿verdad? Sentimos el cariño de la gente. Entonces eso también no tiene precio, es algo que se ha logrado con el trabajo. Y pues hoy estamos aquí para compartir esto con ustedes, ¿verdad? Y si hay preguntas, bueno, con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias, Tita, por la confianza y por compartirnos este camino que es y ha sido de mucho dolor. Pues sí, es ir entendiendo un poquito cómo se va viviendo, aunque nunca vamos a poder entender bien a bien eso. Y también saber cómo esa búsqueda de justicia es lo que también ha ido dando sentido a esta indignación. Y pues es admirable el camino que han recorrido y rescatar también cómo el estar organizados y el estar acuerpados y el sentirse familia entre ustedes también ha ayudado a sobrellevar esta lucha y este camino. Y bueno, ahora cedo la palabra a Juana Solís Velázquez. Ella viene de Guatemala, del ECAP, y pues ella es al igual una sobreviviente de pues un conflicto armado que se da en Guatemala, donde hubo masacres, donde hubo detenciones y desapariciones forzadas. Y bueno, pues en este contexto es en el que ella nos comparte su experiencia. Buenos días, Cayenán. Buenos días, Caitar. Buenos días a todos y a todas. Yo soy una mujer sobreviviente de Guatemala. Yo soy guatemalteca. Como en el 82 fue conflicto armado, fui muy afectada en Guatemala. Pues gracias a Dios con ustedes, y tengo el gusto de estar con ustedes compartiendo lo que sufrí y lo que ustedes ya escuché, las compañeras que están aquí, ya escuché todos esos sufrimientos, pues también como yo guatemalteco, en el 82 sufrí bastante, hubo refuerzo, secuestraron muchas personas, mi persona, pues mi papá se secuestraron en el 82 hasta hoy. No sé dónde se encuentran. Pues como estamos ahorita reclamando pues por reparación, pues reparación nunca va a llegar a devolver la, mi familia, mis bienes. Y en el 82, en el mismo año, tuvo que desalojar de mi país. Estuve 11 años aquí por parte de México, en Chiapas. Estuve 11 años, pero por medio de conflicto armado, perdí mi cultura, perdí mi traje típico. Estuve 12 años sin usar mi traje, sin usar mi traje típico. También me decían que no hablara mi idioma, porque tengo un idioma materno, mamá. Entonces me decía que no hablara yo. Pues bueno, estuvimos pues para defenderse la vida, por no matarse allá, pero amistosamente mis familias se quedaron. Allá secuestraron a un hermano y a mi papá. Pues hasta hoy fecha no hay nada razón de ellos, dónde están. Entonces, ya tampoco tuvimos, estuve 12 años en México. No, estuve yo callada, nunca fui capaz de compartir, de decir lo que había sufrido, porque yo fui una mujer reforzada, sí, sexualmente, fui reforzada sexualmente con los ejércitos. Pues yo nunca fui capaz de contarme, de decir qué es lo que sufrí. Estuve como 11, 12 años callada, no hay dónde contar, pero gracias a Dios, pues, la organización, tuvimos ya contacto con las organizaciones, entonces allá fui yo contando mis dolores, lo que sufrí. Pues la verdad, siento yo muy tristemente, pues, lo que sufrí en el 82, donde fui violadamente sexual con los ejércitos. Jamás puede uno olvidar, como dice pues, la cicatriz que tiene uno no se puede borrar. Cada momento se acuerda, me acuerdo del 82, ya me siento yo con los lágrimas ya corriendo, porque muy doloroso lo que sufrimos como nosotros guatemaltecos, mujeres guatemaltecas. No solo yo, sino que somos bastante. Hay un grupo de mujeres, Jiquichí, son de Alta Verapaz. Ellos también sufrieron, igual como sufrí yo. Ellos vivieron un tiempo a baja esclavitud de los ejércitos. Ellos tuvieron directamente manteniendo a los ejércitos en la zona, pero lástima, pues, las compañeras nunca buscaban justicia en ese momento. Pues gracias a Dios, ahorita ya, por la gracia de las organizaciones, ya buscamos buen camino para buscar justicia, para buscar reparación. Pero vuelvo a decir, reparación nunca ha llegado, nunca hemos llegado a tener reparación completamente, lo que el gobierno nos ofreció cuando, por ejemplo, yo estuve 12 años en México, 11 años en México, nos vinieron a decir que van a retornar los guatemaltecas, van a dar vivienda, van a dar los bienes que perdieron, van a reponer todo. Pues hasta hoy fecha, nunca hemos visto, pues, si hay reparación o no hay reparación. Entonces, es eso lo que quiero contar con ustedes, aunque fue dolorosamente, pues, para mí, contar más situaciones. Hay bastante, pero gracias a Dios, pues, tuve esa oportunidad de estar con ustedes, compartiendo esta experiencia con ustedes. También quiero compartir también como nosotros guatemaltecos siempre hemos sufrido mucho también con los niños, con los jóvenes, siempre hay secuestro, hay violaciones en Guatemala, aunque nosotros ahorita estamos reclamando pues lo que pasó en el 82, porque no hay donde reclamar, no hay donde contar, pero gracias a Dios ahora ya estamos despiertos, ya despertamos pues para hacer ese reclamo. Tal vez no soy capaz de contar todo lo que sufrí, porque la verdad, si ustedes entendieran todo mi idioma materno, yo lo puedo contar hasta el último, pero por medio de mi idioma pues no puedo contar mayor cosa. Lo que yo sentí, solo eso lo que estoy contando, lo que sufrí, lo que vi pues en lo que ya viví pues en Guatemala, lo que ya viví pues en México, en Chiapas. Estuvo 11 años, sufrí, estuvo ahí. Eso es lo que, bueno, lo que logré un poco ahí de aprender un poco el trabajo de los compañeros mexicanos y comida de los compañeros mexicanos y otras palabras. La verdad, primero, cuando no he cruzado en México, no sé hablar ni un castellano, porque no sé leer ni escribir. Entonces, gracias a Dios, pues, cuando estuve con los hermanos mexicanos, estuve yo aprendiendo un poco. Y mis hijos, tuvo 4 hijos mexicanos, ellos no aprendieron mi idioma y no llegaron a poner sus trajes, ya se acostumbraron con la ropa pues mexicana. Eso es lo que perdí, pero ¿por qué? Por medio del conflicto armado en Guatemala, en el 82, perdí yo su idioma, pues, mi idioma pues con mis hijos, nunca llegaron ellos a platicar en mi idioma, y también los trajes, ellos se quedaron con un trajo, como ustedes ponen, y ya los trajes de guatemalteco ya no quieren exponer, pero le agradezco pues con ustedes, con esa invitación, y también me acompaña pues la compañera que, compañero Pablo, pues trabaja pues en ese trabajo, sea psicólogo en el trabajo, entonces ella es la que nos ha ayudado, nos ha apoyado, ella ha solicitado pues algún donaciones para movimiento pues a las mujeres y para alguna medicina pues las compañeras que se quedaron muy afectadas con el problema que sufrimos. Muchos quedaron asustados, muchos quedaron con golpe, muchos quedaron hasta con la matriz ya afectada, y algunos niños tuvieron ellos así producto de violencia. Entonces los niños están sufriendo, hay niños que nacieron discapacitados, entonces eso es lo que se está viendo en Guatemala, muchos sufrimientos, muchas violaciones. Hay niños, ya en Guatemala hay niños que no hay quien por ellos, están en la calle, están sufriendo mucho. Y gracias pues con la organización de ECAP, estamos viendo con las mujeres, con los niños, con los jóvenes. Eso es lo que están haciendo pues la organización ECAP. Creo que solo ese compañero, gracias. Muchas gracias, Juana, por compartirnos tu experiencia, donde a pesar de esa estrategia por controlar y por reprimir, después de varios años logras hablar y logras romper ese silencio que también pues me imagino que ayuda a ir sobrellevando el proceso de reparación. Y bueno, ahora abrimos un momento de preguntas y respuestas. No sé si alguien tiene algún comentario, si gustan decir su nombre y de dónde vienen, y pues el comentario o la pregunta. Sí, me llamo Jesús Barrios, soy profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana. Acudí a este evento con la idea justamente de escuchar lo que acabamos de escuchar y de conocer este tipo de dolores, de sufrimientos, de angustias que corren a lo ancho y largo de nuestro país y que si bien no son solo las mujeres las que lo viven, sí particularmente en ellas por la condición de género se sufre infinitamente. De modo que al escuchar los testimonios que se nos han compartido, no puedo menos que reconocer lo mucho que en nuestro país falta por hacer para acabar con este estado de cosas que nos agobian, que nos lacera, que nos lastima, y que son el vivo testimonio de la ausencia de justicia y de democracia que vivimos todos en este país. Muy alejados de los discursos bellos con que cotidianamente los gobernantes, los funcionarios, nos agobian, diciendo que México es un país bello, es un país donde la gente vive contenta, ¿sí? Todos nosotros sabemos que eso no es cierto. Y hay que venir aquí para escuchar al menos puntualmente lo que se vive en miles y no es que millones de familias. La señora Tita nos ha hecho recordar que son mucho más los casos que no se conocen que los que se han atrevido a ser denunciados. Y que si bien han participado en esas violaciones hombres y mujeres dirigidos por el Estado en su condición de policías, de soldados, de ministerios públicos, la realidad es que son los grandes gobernantes, los funcionarios, los diputados, los senadores, los gobernantes, los que se encuentran en la cúspide de este enorme sistema de violaciones a todos los derechos de hombres, mujeres, niños, jóvenes en nuestro país. Es en esta dirección que yo quisiera preguntarles a ustedes si nos pudieran compartir cuál ha sido su experiencia al acudir a las mal llamadas instituciones de justicia y de defensa de derechos humanos. Porque no solo los ministerios públicos, los propios tribunales, los jueces son agentes directos de este sistema oprobioso que hoy nos hace escuchar en voz de ustedes algunos casos de violaciones a nuestros derechos, a nuestras garantías constitucionales. Nosotros hemos desarrollado la experiencia de que es en las mismas comisiones de derechos humanos donde nos encontramos con una primera barrera, un primer obstáculo para ser escuchados y ser defendidos. Yo he vivido la mala experiencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, donde he podido experimentar la violencia que la misma Comisión de Derechos Humanos ejerce contra las mujeres.

para reparar, para llegar también a la verdad y para llegar a la justicia, que hasta ahorita siguen estando pendientes, siguen siendo insuficientes, y pues ustedes son ejemplo de esta lucha por conseguirlos y también pues de exigencia. ¿Solo quisiera decir? Sí, claro que sí. Bueno, solo quiero decirles que también Ana Luz está aquí conmigo, que es parte de la organización. Ella es nieta y pues hoy se están integrando también los muchachos jóvenes.